Queridos amigos, nunca jamás, por ningún motivo, se separen de Dios. En esta vida todos tenemos problemas, podemos incluso pelear con Dios. La Biblia nos habla de patriarcas, profetas que pelearon con Dios, que no estuvieron del todo de acuerdo, que discutieron con Él. Pero nunca jamás te separes. Él es un padre. A veces puedes decir, padre, ¿por qué esto le pasó a Jesús? Padre, si puedes, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Todos podemos tener dificultades. El secreto de la vida es no te separes de Dios. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama. Él quiere tu realización, tu vida, tu felicidad. Nos mandó a su Hijo y nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Además, la vida eterna, el que se separa de Dios. Yo sé que hay momentos de muchísimo dolor. Hay veces que todos podemos preguntarnos cómo es posible que Dios permita ciertas cosas. Nuestros caminos no son sus caminos, pero el secreto no es irme, alejarme de su presencia. No, no, no. Nunca jamás te separes de Dios. El otro día enciendo la televisión y me encuentro con un programa de estos hermosísimo, muy interesante, de National Geographic. Un reportaje sobre las arañas. Jamás pensé que iba a aprender tanto de este animalito que además creo que a todos nos causa una cierta repugnancia. Dicen los científicos que todas las arañas del mundo prácticamente llegan a un cierto lugar y empiezan a poner su telaraña. Pero, ¿dónde está lo interesante? Todas las telarañas tienen un hilo, por llamarlo así, fundamental. Creo que lo llaman los científicos el eje central. Es el hilo que tensa la telaraña, que le da consistencia. Si se rompe ese hilo, algo en su interior, a la araña, en su instinto, le dice que toda la telaraña ha perdido su consistencia y por tanto la abandona y se va. Por eso te puedes encontrar a veces telarañas, todas rotas, pero con el eje central, el que tensa la telaraña, perfectamente firme y ahí está la araña. En cambio, te puedes encontrar telarañas muy bien hechas, entre comillas, muy bonitas, todas geométricas. ¿Y dónde está la araña? Se fue la araña, no está la araña. ¿Por qué? Porque se rompió el eje central, lo que le daba consistencia. Hermanos, más o menos así es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Dependemos de un hilo, el hilo que nos tiene ahí agarrados, amarrados a Dios. Todos los demás hilos se pueden reparar. Si se despega un hilo, se rompe un hilo de la araña va y lo vuelve a pegar y basta. Sube y baja por él enredando a sus presas y no pasa nada. Si se rompe el eje central, toda la telaraña ha perdido su consistencia. Lo mismo pasa en nuestra vida. En nuestra vida se te pueden romper mil hilos. Me quedé sin trabajo. Tengo un hijo en la droga. Tengo un problema familiar, me quedé sin dinero, cambios políticos, económicos, qué sé yo. Todo en tu vida se puede rehacer. He visto gente salir de la droga, he visto gente salir de la homosexualidad, los conozco, están casados ahora y con hijos, algunos hasta han escrito libros. He visto gente volver a la iglesia de una secta. He visto gente salir de los problemas, he visto gente perdonar un adulterio, salir de los problemas más graves que te puedas imaginar, perdonar a un hijo que te ha robado, perdonar a un padre, a una madre que te trató mal. Me ha tocado ver, he visto gente perdonarse un aborto. Qué cosa tan tremenda, asesinar a una persona en tu propio vientre. Si eres el papá, permitir el asesinato de la persona más indefensa. He visto gente rehacerse de todo esto. Luchar contra un cáncer, con un cáncer. Salir adelante o terminar la vida, pero realizado, feliz, en paz. En cambio, sepárate de Dios, rompe ese hilo, que todo dependa de tus propias fuerzas. Sepárate de Dios y todo en tu vida ha perdido su consistencia. Qué difícil perdonar sin Dios, qué difícil levantarte de la droga sin Dios, qué prácticamente imposible salir de los grandes problemas de la vida sin Dios. Dios es nuestra fortaleza, Dios te da la gracia, Dios le da un sentido a todo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te enseña incluso a justificar, a comprender el hijo pródigo, recibir a un hijo que te ha hecho la vida imposible. Dios te da no solamente el ejemplo, no, la fuerza, la voluntad para lograrlo. Así que, queridos amigos, un animalito tan pequeño como este nos enseña, porque la naturaleza es riquísima, algo tan grande. Todo en tu vida se puede rehacer mientras no se rompa el eje central, lo que tensaba tu vida, lo que le da su consistencia. Para una persona, eso se llama Dios, eso se llama Jesús. Ese es el Espíritu Santo que te ilumina en tu vida y que te llena de fortaleza. Que Dios los bendiga siempre.